Hola, bienvenidos a Horns Up. Este es nuestro segundo programa y como ya dijimos al final del primer podcast, es una continuación de lo mejor de 2019 o lo que consideramos en el equipo de Horns Up lo mejor del año que quedó atrás. Nos dejamos una cantidad importante de temazos del año. Tampoco es cuestión de hacer un programa de 6 horas, aunque este programa es bastante más largo que el primero. Hemos escogido 27 temas, ni más ni menos. Hemos intentado recoger lo que creemos que es importante que no falte en tu discografía personal de 2019. Como también comentamos en el anterior programa, intentamos recopilar todos los estilos posibles y grupos variados, conocidos y no tanto, para que no nos encasillemos en uno concreto y que el movimiento Horns Up sea una herramienta anti-reggaetón, trap, radios convencionales, en fin, que cualquier persona que le guste la música debería tener fácil acceso al hard, al rock, metal y descubrir que hay vida más allá de lo impuesto por una gran parte de la industria musical. Por lo menos, la opción de decidir. Así que si te gusta la base del movimiento Horns Up, te pedimos que compartas el audio, que se haga viral, que se haga extensivo y tal vez le llegarán a esos que están un poco perdidos. Puedes visitarnos también en nuestra web hornsup.es y en redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así que sin más, empezamos la segunda parte del especial 2019 Horns Up. Cuernos al aire y vamos a empezar con Pretty Maze, banda danesa y al frente de ella Ronnie Atkins, que recientemente han tenido que cancelar todos los bolos para este año debido a que Atkins ha sido diagnosticado de cáncer de pulmón. Así que focalicemos esa energía rockera entre todos para que lo supere y nos siga dejando temas impresionantes como este Serpentine. Capital. Avantasia, la banda del genio alemán Tobias Sammet. Una super banda donde han colaborado tanto en estudio como en directo una cantidad increíble de músicos de altísimo nivel. Os invito a que por internet veáis toda la gente que ha participado en el proyecto de Tobias. En muchas publicaciones especializadas se atribuye su último trabajo, Moonglow, como de lo mejorcito del pasado año 2019. Curiosamente, y nada es casualidad, el tema escogido por Horns Up, Starlight, está Ronnie Atkins, que lo acabamos de escuchar con Pretty Minds. Así que power y metal sinfónico de la mano de Avantasia, Starlight, y por cierto, única fecha en España para 2020 en el Festival Rock the Night de Madrid. Primer clásico de uno de los grandes que ponemos en Horns Up, White Snake. Nuevo trabajo en 2019, Iván 14, Flesh and Blood. Y el primer corte que sacaron en febrero, Shut Up and Kiss Me. David Coverdale y la Serpiente Blanca siguen en forma. Kissed it whenever you're lost. vocalista de Danger Danger a principios de los 90, Paul Lane, al frente de una nueva formación llamada Defiance, con su segundo trabajo, Zokusho, además acompañado de varios de sus antiguos compañeros en Danger Danger, You Cross My Heart. Push me too far, right to the point of no return. You played with my heart, yeah, so you could watch it crash and burn. You took it all, till I had nothing left to give. You won't make me crawl, you know I'm gonna walk away from this. Oh, seguramente una de las bandas favoritas de hard punk rock de Honsa, y para mí, uno de los grupos más infravalorados de la escena rockera, los suecos Backyard Babies. En mi opinión, este grupo tendría que tener más relevancia, que la tiene, desde luego, pero más. Tiene buenos discos, hard con estilo propio y un excelente directo sin luces ni fuegos artificiales, lo que yo entiendo como una buena banda de hard rock. 30 años de formación a sus espaldas y el marzo pasado publicaron Silver and Gold. Aunque no es nuestro corte preferido del disco, Yes to All Now es el último sencillo publicado en noviembre. Discazo. Life's a bitch, you gotta punch right at her. Nothing's right and nothing's fair. She's digging someone's grave, he's working, selling blow. Why you know that it's pointless living for the dough? Yes to all no. You check the pulse on your heartbeat straddle, tight as a monkey on dough. She's digging someone's grave, it's working, selling blow. Why you know that it's pointless living for the dough? Yes, to all no. Seguimos con Crazy Leaks, más suecos, desde luego el norte de Europa está en plena forma. Sleazy metal de una de las bandas pertenecientes a la llamada nueva ola Telesleazy sueco, aunque en esa ola hay glam, hard, punk rock, etc. Lejos quedaron los Dewdrop, somos muy fan del rock sueco. Sexto trabajo de Crazy Leaks, Forever Wild, y os proponemos este Breakout. You're in control. Eclipse, otra banda sueca. De verdad que no estaba preparado. Nuevamente la casualidad y tras la realización del guión nos hemos dado cuenta que el hard sueco nos gusta y mucho. Eclipse, formados en 1999 con su séptimo álbum de estudio Paradigm, pinchamos The Masquerade. Caught in between what's wrong and- dejamos el norte de Europa y nos vamos a Orlando, Florida, con la banda de Miles Kennedy y Mark Tremonti, Alter Bridge, que volvieron a juntarse este 2019 tras la realización de su sexto trabajo de estudio, Walk the Sky. Estuvieron el pasado diciembre y estuvimos allí en el Palacio de Vista Alegre en Madrid, viéndolos junto a Sign Down. Hemos elegido el corte Godspeed. Décimo álbum de los californianos Papa Roach, liderados por el inconfundible Jacoby Sadix. Ya hablamos de él en el primer podcast debido a la cantidad de colaboraciones que tiene el frontman de la banda con otros grupos y artistas. Su último trabajo, Who Do You Trust, lanzado justo hace un año, el 19 de enero de 2019. He de decir que lo que había visto en las redes sociales de Papa Roach en directo no terminaban de gustarme, hasta que el pasado junio, en el Download Festival, reconocí que estaba equivocado. Desde luego, fue uno de los mejores sets de ese festival. Nos gustó muchísimo, tanto Papa Roach como Jacoby. Nivel muy alto. Who Do You Trust? I see people passing by. They keep staring back at me like some freaking paradise. Are you people savage? Pull the knife out from my back. In the company of rich, I'll take royalty over royalty. Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Caught between the thorns and the roses, people going in and out of focus. I'ma need to check all your motives and see the fire laying under where the smoke is. Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Everywhere I go, I see people passing by. They keep staring back at me like some freaking paradise. Are you people savage? Pull the knife out from my back. In the company of rich, I'll take royalty over royalty. Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Tell me who do you trust? See him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? What? Mirant, banda de metal progresivo de Túnez. Ojo, Túnez. Una cosa, no vamos a ir de puristas ni sobre todo de postureos sacando bandas súper raras de a saber de dónde para hacer lo más cool posible. No, y de hecho rechazamos a todos esos enterados y listos posturetas. Nos centramos en bandas y temas que nos gustan, que están al alcance de todos. Mirant es una excepción, está irrumpiendo fuerte en el panorama metalero. Hablando del Download, pudimos verlos en su primera edición en 2017, eso sí, a las 5 de la tarde con la Solana. Además, es el primer grupo de Túnez que firma con una discográfica internacional. Ahora está de moda The Who, o The Who, no sé cómo se dice, la banda mongola. Y no, no nos gusta, por muy postureta que nos lo quieran vender. Sí, está bien, tiene su rollo, pero un concierto de estos tiene que ser bastante aburrido, así que va a ser que no todo vale. Mirad, con su quinto trabajo, llamado Seihili, publicado en mayo. En diciembre, además, se publicó el último sencillo, Dance. Inside you. Whoa, dance. be starry-eyed. If you're not afraid to dry out your sorrow. Thunderstorm had just begun. I can't wait to see you. Cambiamos radicalmente de estilo, death melódico con la banda finlandesa Insomnium, considerado uno de los grandes trabajos de 2019 y alojado en el ranking de los mejores discos del año. Esa atmósfera melancólica, un tanto depresiva, con esa voz de Nilo Sevanen, hace que nos guste mucho el death melódico y tengamos puesto este tema, homónimo del disco, Heart Like a Grave, a todas horas. Es más, el momento épico, allá por el minuto 4 y pico, con ese grito de Nilo hasta el solo de guitarra y final del tema, en serio, si no te gusta el death melódico, vete a ese momento concreto e intégralo en ti. Luego nos cuentas. Yeah. Y venga, más suecos y más death melódico. Tal vez los más conocidos, Amon Amarth y el gigante Johan. Vamos al Valhalla, otra etiqueta más, el Viking Metal. Pero es que estos tíos son vikingos de verdad. De hecho, ver a Johan bebiendo en el Gjallarhorn, creo que se llama así, el cuerno vikingo, este grandote, impresiona. De verdad lo digo, por lo menos yo me quedé embobado. Berserker, publicado en mayo de 2019, es el undécimo disco de estudio de Amon Amarth. Escogemos su último sencillo, Crack the Sky. Nos sigue gustando el death melódico. Metal de la mano de los suizos LVT, death metal melódico fusionado con melodías celtas. Y escogemos el primer corte llamado igualmente Athernatos, LVT. We'll be right back. Y seguimos con los suecos, ni que lo hubiéramos hecho adrede. Evergrey, power metal progresivo. Atlantic, el nuevo trabajo publicado en enero del pasado año. Y Weightless, el sencillo que os proponemos. The Dark Element. Un finlandés, Janeli Matainen, es de la banda Sonata Ártica, y como no, una sueca, Annette Olsen, Nightwish, proponen bajo la fórmula más que evidente de Nightwish, este Songs the Night Songs, de su segundo trabajo publicado, si no nos equivocamos, en septiembre. No hay diferencia entre Nightwish y aquel fenomenal Dark Passion Play de 2007 y The Dark Element, pero es que esta fórmula nunca falla, nos gusta. Lost in my dreams when Sons of Apollo. El pasado noviembre, la superbanda de metal progresivo nos dieron un adelanto del próximo trabajo en 2020 llamado 2020, en números romanos. Jeff Scott Soto a la voz, Mike Portoni, el genio de la batería, y Derek Serinian a las teclas de Dream Theater. Rom Bumblefoot es Guns N' Roses, pero ojo, de la época del Chinese Democracy, y al bajo Billy Sheehan. 7 minutos y pico de Goodbye Divinity, adelanto de 2020 de Sons of Apollo. y dale. Parece que no hay más bandas fuera de Suecia. Vamos con Sabaton, nuevo trabajo publicado en julio, The Great War. Y escuchamos Power Metal clásico con el single Great War. A las armas con Sabaton. I'm paralyzed, my brother's eyes are gone, and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Well, is this greatness all been told? This is the lies that we've been sold. Is this a worthy sacrifice? Great war, and I cannot take more. Great toll, I keep on marching on. I play the great score, there will be no encore. Great war, the one to win. I'm full of fear with bodies at my feet. Over there in the other trench, bullets wear my name. Lead ahead as the captain said and show them no remorse. Who am I to understand? What have I become? I do my duties, pay the price. I do the worthy sacrifice. I know my deeds are not in vain. Great war, and I cannot take more. Great toll, I keep on marching on. I play the great score, there will be no encore. Great war, the one to win the wars. And feet by feet, be the price of a mile here. Though men are falling, we see heroes rise. We face the heat as we are fighting until the dawn. So follow me and we will write our own history. El Benkin. ¿Italianos? Sí, no son suecos, italianos. Folk y Power, con su décimo trabajo, Reader of the Runes, Divination, publicado a finales de agosto. Escuchamos Silver Seal. Day. I trusted your prayers like weight as feathers. Cambiamos de género radicalmente. Estos acordes ya te suenan, ¿no? La banda de Jonathan Davis, con nuevo trabajo tras 3 años desde su última publicación, llamado The Nothing, sonando You'll Never Find Me. New Metal con Korn. A finales de noviembre, Black Veil Brides publica por sorpresa bajo el nombre de The Night un... parece ser que ahora se llama Duologías. Ya lo vimos en el programa anterior con Ghost. Es decir, dos canciones, publican dos canciones y ya está. En este caso, de las dos, escogemos The Vengeance, Heavy Metal y Metalcore con los americanos Black Veil Brides. So let the head. Los milaneses Lacuna Coil presentaron su 13º trabajo de estudio en octubre, Black Anima. Siempre nos ha gustado Lacuna Coil, y para qué mentir, sobre todo Cristina Scavia. La combinación de voces entre ella y Andrea Ferro hace que Lacuna Coil siga arriba. Escuchamos Layers of Time. A Day to Remember. Nos sorprende noviembre con este sencillo, Resentment, adelanto del próximo trabajo para 2020, aunque en un principio estaba programado para finales de 2019. Trapped in memories, stuck on replaying. same with a one track mind. I don't think I can change. Trapped in memories, stuck on replay. Issues on sight for all who needed your touch. Welcome to the eye of the tiger. Go. Atención, primera banda española en Horns Up. Nos hemos vuelto locos, lo sabemos. Tercer trabajo de la banda de Barcelona, Blaze Out, llamado Instinct. Y este tema, Toxic IF, nos parece muy bueno, digno de estar en este especial de 2019. Sent on right and wrong. Eyes Wide Open. Para mí, hablo de forma personal, de lo mejor del año. Este tema de Eyes Wide Open, Black Clover, es un pelotazo. Me gusta mucho la voz de Eric. Recuerdan eso sí a los In Flames que todos queremos. Banda de... ¿lo adivináis? Suecia. Madre mía, tengo que ir tarde o temprano al Sweden Rock solo por mostrar respeto. Close our eyes at the end of the show. Of Bodom, Finlandia. Ya no es Suecia, pero casi. A veces death melódico, a veces heavy metal, a veces power. Nos da igual, por no decir otra cosa. El caso es que nos gustan mucho los chicos del Lago Bodom. Presentaron su décimo álbum, Hexen, y escuchamos Platitudes and Barren Words, publicado en marzo de 2019. Yeah. Vamos con una banda clásica, de New Jersey. Y no, no es Bon Jovi, tranquilos. Thrash metal del de toda la vida de la mano de los veteranos Overkill. Y al frente, como no, el incansable Bobby Blitz. Vigésimo álbum este pasado 2019 llamado The Winds of War. Y este pedazo de tema, Welcome to the Garden State. Y terminamos. Han sido 27 grupos en esta segunda parte del especial de 2019. Junto con la primera parte han sido, creo que un total de 44 bandas, que ni están todas, ni son todas las que son. Como dijimos antes, no hemos querido ser puristas, ni selectivos, ni nada por el estilo. Hemos escogido lo que nos apetece bajo el único requisito de mover la cabeza y sacar los cuernos. Todos los estilos posibles. Nos despedimos hasta el próximo podcast con Killswitch Engage y este Signal of Fire, de su última publicación, Atonement, en agosto. Solo comentar que en este trabajo se enfrentan, musicalmente hablando, por supuesto, el vocalista actual, Jesse Leach, con el anterior vocalista de la banda, Howard Jones. Una delicatessen para despedirnos, un espectáculo vocal. The Signal of Fire, Killswitch Engage, nos escuchamos en el siguiente Horns Up. Yeah.